Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Amigos, el fin del mundo está aquí, al fin. Y ha tardado menos que saber quién es la madre de los niños de los hijos de Ted Mosby. Ha llegado antes el fin del mundo. No sabremos quién es la madre. En teoría no existe madre. ¿Cómo? Si el mundo se acaba ahora y está en un futuro. Vale. Yo tengo teoría sobre el fin del mundo, pero... Eso. Que se nos acaba el mundo. Arrepentiros de vuestros pecados porque vais a morir todos. ¡Vais a morir entonces, todos! ¡No vendrá Skynet! ¡No! ¡Cachín! Hombre, yo tengo mi frigorífico una yogura y poner que caducan en 2003. Si la yogura lo dice... Veremos. Tenemos que decir que, ante todo, este programa no es en directo. Así que ahora mismo no son las 8 de la tarde de viernes 21 de diciembre de 2012. Hemos grabado el programa porque, claro, en el apocalipsis nosotros tenemos cosas mejores que hacer que estar aquí haciendo este programa. Yo estaré en mi pequeño búnker matando a zombies diestro y siniestro porque recemos a los dioses que sea un ataque zombies. ¡Por favor, que lo sea! Lo he dicho, que este programa... Hombre, yo prefiero estar haciendo otra cosa para el fin del mundo, las cosas como son. Que estar con una plana matando a zombies con este musicón de fondo queda de épico que te cagas. Sí, pero yo prefiero seguir, yo sigo prefiriendo hacer otra cosa. Reproducir de nuevo la raza humana, ya habrá tiempo después. No, sí, da igual, sí, aunque no se reproduzca. Bueno, pues lo he dicho, nosotros mañana estaremos haciendo cosas mejores, como por ejemplo aquí José, que mañana estará leyendo algún cómic, seguro llegará el fin del mundo y estará leyendo cómics tranquilamente, o... O fumando hierba. O pinchándote agua del váter, ¿no? Si ya que importa las secuelas, si se va a acabar el mundo. Pues el José, María Rosa, que estará pegándose un atracón de azúcar increíble. ¿O no? ¿No? ¿O estaré en el búnker de mi casa terminando de construirme la torre de la barla? Pero comiendo azúcar, ¿no? No. Sí, porque me parece que tú has tenido un encontronazo con tu dentista, según estoy sí. Por tu Twitter. Sí, lo voy a dejar, por lo menos hasta el año que viene. Si es que hay año que viene, evidentemente. Pues eso, Ángel, que estará en alguna reunión de la alta sociedad, como ya sabéis, muriendo... decía, aunque se acabe el mundo, pero con decadencia, ¿no? Con épica decadente. Bueno, yo la verdad que si la gente de Zeus se porta bien, espero estar jugando a Battlefield 3. si es que llega esa gráfica. Y Mager, que estará... Fermo. No podía ser de otra manera. Eso es Mager. Nuestro técnico sonido Agustín, que seguro que estará en un remanso de paz. O sea, mientras el mundo, los mares se tiñen de rojo, de sangre... Aparece la llama del infierno y él tendrá por fin un momento de paz porque no estará la guarida. Yo estaré dándole la gracia al ser todopoderoso que ha creado este apocalipsis porque por fin voy a perderos de vista. Sí, es decir, desde un apocalipsis eso no es nada como estar aquí viernes tras viernes detrás del cristal. Lo de que el mar se tiñe de rojo es un esturreo de tank. ¡Oh! Menos mal que ha dicho eso. Sí, sí, es tank. Sí, sí. Porque todo es mejor con dos tazas de Kool-Aid, ¿no? Como la versión americana, que es la jarra esta roja que siempre rompe pared en pared de familia. Y yo, que soy Trulo y mañana no sé qué estaré haciendo. Sinceramente. Posiblemente de concierto. Acabemos el mundo con estilo. Bueno, veo que tenemos una expectativa muy alta del apocalipsis, ¿no? Yo, por mi parte, tengo que decir que... Que espero que sea mejor que el de Nostradamus en el 2000, porque ese me dejó bastante frío. Flojillo, ese fue flojillo. Se fue flojo. Y eso que Paco Rabanne se empeñó en montarlo a lo grande. ¿Sabes? Sí, que iba a caer la Mir, tío. Sí, sí. Anda que no. Iba a caer la Mir sobre París. Iba a caer una mierda. Pinchar un palo. Vamos a ver, pero si viendo vídeos de ruso en internet, que te caiga una estación soviética rusa, es lo... Es lo de menos, si es que viendo lo que hace. Además, seguro que la Mir tiene 4x4. Eso sube luego para arriba otra vez que da gusto. Claro, recordad que la Mir lleva un motor Lada Niva de toda la vida. 1600. Un lado. Gasta, pero bueno, que eso sube. Eso por todos lados. Entonces, aquí antes del programa estamos hablando de qué expectativas tenemos del fin del mundo. Ya digo, el del 2000 me parece muy flojo. Yo tengo claro. Yo, a mí este apocalipsis, como no sea de pelea de los Vengadores para arriba, a mí me va a dejar un tanto indiferente. Yo, todo lo que sea un Armageddon en condiciones, pero que al final un Death in Paz, algo así. Sí, algo gordo. Vosotros, José, ¿tú cómo esperas el apocalipsis? José. Yo fumando. No, digo que tú cómo piensas que va a ser. Mager quiere que sean zombies. Yo quiero que sean zombies. Yo, pues, yo qué sé, que me caigan matas de marihuana del cielo. Yo me muero así perfectamente. Aplastado por un cogollo gigante. Aplastado por cogollo. O por chocolate, me da igual. Una de las dos cosas. Sea. Lo que sea. O sea, imaginaros un meteorito del tamaño Armageddon o Deep Impact, pero de hashito. Como sean clonados, menudo pobre tico el moro, sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es bien cagadillo, de lo bueno. Lo que pasa es que ese meteorito no vendría despacio, vendría de la isla de Ketama. Pues lo dicho, la guardia del androide, programa del fin del mundo. Fue un placer estar con vosotros. No. Una mierda. Durante este año y medio fue bonito mientras duró. Una leche, bonito para vosotros, un suplicio y un castigo para mí. Coño, que desee el Armageddon del mundo, que suenen las trompetas del apocalipsis. Hombre, suena la Carmina Burana, yo creo que lo fortuna que... Que de épico tiene un rato. Pues entonces vamos a empezar este último programa. Si es que el mundo se acaba, si no, pues ya volveremos. Ya se verá. Que ya se verá si no hemos hecho nada suficientemente malo. Señor Cico, por favor, que se acabe el mundo. ¿Estás diciendo que no va a haber un apocalipsis zombie? Después de haberme gastado las vacunas para vacunar nuestra Emis para que no se nos quede preñada. Sí. Vamos, esto claro. Es como un perrico. Cuando no quieras que entre en celo, le pones a la Emis y la pilla otro zombie. No ves que me está aquí. Ahora hombre, se pone un poco gordito. Yo le hubiera puesto un dio con la Black and Decker. Se le pone ahí a... Sí, pero es que tú piensas que taladra y eso está blanduzco. Es que... Se puede. Si ya de por sí de antes estaba blanduzco, o sea, ahora un poco ahí, o sea, podrillo. Señores de la audiencia, ¿cuál creen ustedes que puede ser el mejor anticonceptivo para un zombie? Claro, porque entre los humanos funciona decir, es fea, pero a ver, son zombies, eso, ¿qué más da? O sea, ese anticonceptivo de la típica Furby, la típica está fea, con los zombies no funciona porque son todos... Sí, luego veo a los zombies ahí meándose. Sí, vale, tranquila, sí, eres fea, reconócelo. Aunque el moño te queda único, tengo que decirlo, Emi. Es muy sensible, es muy sensible. El moño tuve que pegárselo con grapa, porque ya se le caía, pero bueno, que aún sigue guardando cosas dentro del moño. Tiene cositas guardadas. Pues... lo he dicho, ¿cuál sería el mejor anticonceptivo para un zombie? Yo, ahora que llega el fin del mundo, tengo que decir que cuando acabe la grabación voy a coger mi helicóptero, el trulocóptero, y me voy a ir a la base de misiles, de la base submarino que tengo, que me la compré a final de oferta porque no había nadie que pujara, y me la compré, así que... Freeland, ¿tú qué piensas que va a ser el fin del mundo? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que va a petar esto. Vamos a estar ahí de repente y ¡pum! ¿Has visto cómo no soy el único que piensa los petas? Pues yo creo que vamos a estar tan tranquilos y de repente va a pegarte un explotillo del copón. Expresión granadina como poca. No es explosión. Explotillo. Un explotillo. Pero tienes que ir acompañado del copón. Copón, Lavín con pay. Y si va de un Lavín con pay que polla, entonces ya va completo. O sea, el explotillo granadino, que se nota ahí ese habla. Pues eso, vamos a pasar a las noticias que no ocurrirán. O sea, de muchas cosas que no van a ocurrir porque se va a acabar el mundo. Pero nosotros por si acaso las decimos. Vale, la semana pasada estuvimos comentando un puñado de trailers, que parece que todo el mundo le ha dado por publicar trailers. Pues se ve que en este ataque trailericios de cine, ataque traileraco, como se llame la expresión, se han querido unir también el señor JJ Abrams, creador de Perdido y entre otras cosas, y quiere presentarnos su última película, bueno, el trailer de su última película, la segunda parte de Star Trek. Bueno, segunda parte del reinicio de la franquicia, pero esta viene a ser Star Trek 11, me parece, no sé si es la 11 o la 12, según la principal. ¿Y nos quejamos de Star Wars que tiene 6 y lo igual y poco más? Ya, 6 de momento, tú espérate, que si no se acaba esto va para largo. Pues el caso que ha salido el tráiler, impresionante. Yo tengo que decir que a mí la anterior, no sé si la habréis visto, pero a mí me encantó. O sea, y yo nunca he sido un fan de la de Star Trek, nunca me ha llamado la atención, al igual que tampoco lo soy de Star Wars ni todo esto de la saga galáctica. Pero este reinicio, reboot con este Capitán Kirk jovencito, ese también, este Spock recién salido de instituto, está muy... a mí me gustó. Pues la película llegará el 5 de julio. Apocalipsis mediante. Así que también el trailer tiene muy buena pinta, échale un ojo que promete. Otra peli que llegará en 2013, que más concretamente, el bueno, en Japón, porque es una peli japonesa, el 30 de marzo, es una peli nueva de Dragon Ball Z. Sí, esta gente sigue, señor Toriyama o sus coleguitas o quien sea, siguen explotando la franquicia. ¿Pero de dibujo? ¿O? Sí, de dibujo. De las chorrocientas pelis de Dragon Ball que hay, pues una más. Oye, ¿habéis visto el vídeo este de la película de Dragon Ball? La fan movie, ¿no? La fan movie. Están comentando mucho por internet, pero no lo he visto. O sea, he visto esos fotogramas. Es espectacular. Es decir, es una película de Dragon Ball con lo que salen personajes de Dragon Ball, vestidos de gente de Dragon Ball, haciendo cosas de lo que hacen los de Dragon Ball. Sí, vamos, lo que vendría a ser una peli de Dragon Ball, no, vale, ya. Y no Evolution. Efectivamente. O sea, pues no la he visto todavía, pero hay que decir que por ahí por internet hay unas cuantas fan movies bastante curradas. O sea, había una de un nuevo italiano sobre Metal Gear, bastante curradísima también, hace unos años salió. Aunque bueno, de Metal Gear, después de ver la troleada que ha pegado Kojima en con The Phantom Pain... Cualquier cosa es posible ya. Sí, sí. No, a ver, todos estamos esperando porque es una película que es inevitable. Metal Gear tiene que haber... habrá película. Lo que pasa es eso, que a ver con el señor Kojima. Tela. Más noticias del... Bueno, una noticia, no vamos a hacer chiste... sobre la matanza del otro día de la en un colegio en Estados Unidos. Pero Magri y yo comentamos así, dijimos, oye, ¿a qué le van a echar la culpa esta vez? O sea, dijimos así de... Y, sí, porque como todo el mundo sabe que siempre hay un culpable. Siempre hombre, hay evidentemente. Un culpable famoso que ha influenciado a ese chaval a hacer algo. Vale, que el muchacho fuera una social, tuviera problemas, que la madre tuviera un arsenal de armas, que lo obligara a disparar. Eso no tiene nada que ver. La culpa, bueno, yo hice mi apuesta, como lo de Columbine se lo cargaron a Marilyn Manson. Yo pensé que este se iba a cargar a Skrillex, pero no. De momento... Yo se lo he hecho a Call of Duty. Te equivocas de juego, o sea, evidentemente tienen que ser los videojuegos, no puede faltar, tiene que ser los videojuegos, pero no ha sido Call of Duty, ni ninguno de estos realistas. ¿Quién ha sido? Según el Daily... Coño, ¿cuál? Daily... Daily Mirror. No es el Mirror, es otro, el Daily Express, el The Express, otro periódico sensacionalista británico. Un tabloide. Se le ha echado la culpa a los juegos, a Dynasty Warriors. Sí, dicen que el muchacho dice que era su juego, según el periódico, su juego favorito era un juego de fantasía terriblemente violento llamado Dynasty Warriors. Para quien no sepa, Dynasty Warriors es una saga de juegos basada en la leyenda de los Tres Reinos, o sea, posiblemente el poema épico más famoso de Japón, de China. Que cuenta eso, la batalla milenaria entre tres grandes familias feudales de China. Y hay una saga de juegos donde te sueltan en medio de un campo de batalla, pues eso, a la escala de China, con muchos chinos. Y es un hack and slash, de eso, buenísimos. Pues vale, esta gente ya la ha echado la cruz. Bueno, no hay nada nuevo que comentar, siempre tiene que ser culpa de esto, de lo otro, de la bueno, malla. Yo hay que decir que, ante todo, también hicimos una apuesta de cuánto tiempo va a tardar la Asociación Nacional del Rifle a dar una conferencia en las inmediaciones del instituto diciendo que las armas son buenas. Sí, porque como no tardará mucho. Eso siempre lo hacen, siempre que hay un asesinato, que alguien tiene acceso a armamento bélico, porque tú no te vas a cazar con una ametralladora, vamos a ver, muy malaco tienes que saber que eso lo dejas hecho un colado. Sí. Bueno, nosotros solamente decir que, primero, que condenamos cualquier tipo de violencia, de actos de desequilibrio de esto, y segundo, que estamos hasta los huevos de que siempre carguen contra lo que no es. Señores, miremos a dónde es. Realmente miremos dónde están los problemas. No busquemos burdas excusas. Pasemos a otra noticia, algo más dentro de los videojuegos. Y es que, señores usuarios de Linux, ubunteros de Pro y gente de Linux Mint, Ubuntu, incluso Guadalinex y alguno... Debianeros del mundo, Susero, etc, Red Hatero, sea lo que sea ahí. Al fin está abierta la beta de Steam para Linux. Así que, de momento, la lista de juegos del servicio de Valve es bastante escasa. Son nada más que 39 juegos. Y de momento ninguno así muy... un triple A de la leche. Sabemos que todo está sobre Windows, pero bueno, ya... los grandes títulos indie están pasando, tipo Binding of Isaac, los Shank, Botanicula, Machinarium, todas estas cosas. Y algunos juegos ya más... no decir más grandes, pero por ejemplo, Postal 2, que ya tiene sus añitos, o sea, juegos ya que en su día fueron más punteros, están ya disponibles en Linux. De momento te tengo que decir que son nada más que 39 juegos, poquitos, pero que la lista se ampliará. Que siempre ha sido, yo creo, que el gran problema de Linux, los juegos. Oye, que tengo que decir que yo tengo una partición de 20 GB nada más que para jugar al Tron de Linux, que venía por defecto. ¿Quién no ha hecho eso? Y siguiendo con Steam, resulta que esta semana salió un polémico juego, se llama The War Z. Es un survival... bueno, para hablar claramente, es una copia del DayZ, que era un mod de arma, que ya habíamos... Mager lo había comentado aquí, ¿no? Sí, lo comenté. Pues resulta que ha salido una empresa, ha hecho un juego, igualmente, es decir, un simulador de supervivencia. No es un survival horror, sino un simulador de supervivencia zombie. Y resulta que el juego prometía cositas, bueno, prometía algunas cosas de descripción que luego no se cumplían. Vamos, lo que viene a ser un timo en toda regla, dice, te venden hasta la matraca y luego te encuentras con que no. Pues ha habido polémica al respecto. Y resulta que los señores de Steam han decidido retirar el juego a la venta y devolver el dinero a toda la gente que lo había comprado. Siempre y cuando quieran. Dice, oye, quien esté contento con lo que ha comprado puede seguir jugando, pero lo han sacado. Dicen que ha sido un error, que han puesto una copia que no era exactamente la... Era una versión de prueba, una beta que no era la versión final. No sé si era una excusa barata o será lo que ha pasado realmente, pero oye, sorprende que a día de hoy una empresa sea tan honesta que diga, ven, no. No hemos vendido, o sea, no hemos dado lo que estamos diciendo, así que devolvemos el dinero. ¿Pero era desarrollado por Steam el juego? O... No, es una empresa que no me acuerdo cómo se llama por aquí. O sea, tengo. Pero eso era un juego. Sí, vale. Y ha salido, además salió esta semana, lo han distribuido por Steam. Y eso, y el juego al final no se ha quejado mucha gente. Luego también he visto por ahí otras críticas de gente que había pagado por la beta del juego, había pagado 20 euros por la beta del juego, por acceso a beta, todas estas cosas, y ahora el juego final vale 10 euros. Así que te juegas 6 meses un juego, el tiempo que esté en beta tester, lleno de bugs, o sea, participa al fin y al cabo en el desarrollo, porque tus informes ayudan a pulir el juego, y luego al final, la versión final te cuesta más barata que lo que tú has gastado. O sea, has trabajado para ello y te ha costado como comprar dos juegos. Normal, que hay gente que se indigne. Pero bueno, ya podían muchas empresas tomar nota al respecto. Otra de hablando de videojuegos. ¿Alguien tiene por ahí $25,000 a mano? No llevo suerte. A ver, es que me traen los reyes este año. Vale, es que por ese precio te puedes comprar, según el que dice el dueño, todos los juegos de Super Nintendo. Mierda, no tengo Super Nintendo. En cartucho. Cachis. Pues el caso es eso, que una colección de 721 juegos, que no son pocos, en cartucho. Vamos a ver, ¿qué fue la semana pasada? ¿Qué colección fue la que salió antes? No, esta la comentamos la semana pasada. Es que la comentamos estaba pensando. Vale, digo, sí. Todas las colecciones salen cada semana. No, es que la semana pasada se me quedaron noticias colgadas y esta no me sonaba. Y es que la dije de refino, vale, pues. Recoja las que está lloviendo. Vale, esa. ¡Oh, mague! ¡Qué chiste más malo! Ah, vale. Sí, malísimo. Vale, pues pasamos a otra noticia. Supongo que vosotros conocéis LINE, esa alternativa de mensajería gratuita a WhatsApp, que se pone de moda cada vez que WhatsApp se cuelga, que últimamente viene a ser bastante a menudo. Sí, un poquillo más lento, pero bueno, hace la paña. Está bien. Sí. Está bastante bien. ¿Sabéis cuál es una de las características más, más particulares del INE, que son los sus emoticonos que tiene, ¿verdad? Sí, te pasa rato y rato viendo la tienda y que no nunca compras ninguno, pero en fin. Vale, pues el 7 de enero en Tokio, bueno, en Tele Tokio, en TV Tokio, se estrena la serie de anime basada en los emoticonos del INE. Joder. ¿Qué dices? Sí. Vamos, hombre. Un anime con los emoticonos del INE. ¿Y de qué trata? Mira, me lo utilizan en un mensaje. ¡Qué guay! ¡Que salió! ¡Ah! Ya, y salió ahora bien el otro. No. ¡Ah, mira vos! No, según dice, el anime narrará el día a día de una oficina de INE Corporation. Ficticia, claro. O sea, no va a ser la de verdad, evidentemente. No creo que haya gente como se ve aquí una mujer con la cabeza de conejo. O sea, no creo que en la vida real existan esos emoticonos. Japón, el gatito. Tío, puede ser. También es verdad. Sí, o sea, tú vas por Japón y te encuentras el típico oso en bicicleta con dos barras de pan. Así que, ¿cómo lleva el icono? Pues resulta que eso, que está en una oficina ficticia con una plantilla de trabajadores idiosincráticos, es decir, muy en sus perfiles, que está pues típico el tranquilo, el nervioso, el que se deja la piel, o sea, todo lo que son los arquetipos. Y son las aventuras. Y todos, pues eso, personas con las caras de los emoticonos del INE. ¿Qué será, un prototipo de cámara café, más o menos? Supongo, estaría bastante bien, o sea. Pues todo eso tiene que ser así por el estilo. Más cositas. Hablamos de injusticia. Y es que le han caído 10 años de prisión al que hackeó el móvil de Scarlett Johansson. Desde ¿qué? Luego. Ese hombre que tenía que estar en los altares. Ese hombre, sí. Ese hombre es Dios. Pues sí, el señor Christopher Chani, que fue el que hackeó, le han caído 10 años. 10 años y un porrillo de cuarto, ¿eh? Sí, sí, $76,000. Por enseñarnos el culo de Scarlett Johansson, si había que beatificarlo. No, ojo. Según el juez, es por robo de identidad, escucha ilegales y acceso no autorizado a un ordenador protegido. Eso es una feo, pero si realmente, ¿qué hizo? Fue enseñarnos el culo de Scarlett Johansson. Por Dios. Y además que creó una moda. Sí, sí, hacer una Scarlett Johansson. Yo, señores hackers del mundo que me estéis escuchando, no me hackeéis el móvil porque a lo mejor ya habéis dado sorpresa. No, tío, no. Aparece la nueva moda de enseñar el oso. Ay, esperaros la felicitación navideña que subvaya entera. No, si yo te tengo bloqueado, ya estoy asustado. Bloqueate tengo. Pues eso, yo creo que deberíamos hacer una indemnización para pagarle a un abogado o una amnistía o cualquier cosa. Un crowdfunding. Un crowdfunding, eso. Froilán, ¿tú qué tienes en mano con esas cosas? Eso no puede quedar así, o sea, ese señor... Sí, es Dios, ese tío es Dios. Claro, pues el caso es que se ve que también tiene que indemnizar, dentro de la indemnización hay gente que, por ejemplo, a Mila Kunis también tiene que indemnizarla, Cristina Aguilera. No se sabe si es por difundir su información o porque también la había hackeado o tiene información confidencial de ella. Seguro que lo han metido así porque fue intentar hacer lo mismo con el de Justin Bieber, seguro. Porque yo te digo, yo un Scarlett Johansson con Mila Kunis también... Sí, tiene su punto. Porque Cristina Aguilera se está dejando, yo cada vez la estoy viendo que va mutando en mesa camilla. Se está dejando bastante. Sí, hay una foto de, un tanto perturbadora por internet que la evoluciona a mesa camilla. Habrán abierto un cava debajo de su casa o algo. Posiblemente. Bueno, ya que estábamos hablando de Froilán, una noticia de su familia, de la familia real, de la nobleza, y es que el rey Juan Carlos I llega a YouTube. ¿Sí? Sí. Hostia, o sea, pues... Juan Carlos tiene un canal de YouTube. No me digas cómo se llama, Harry Sadat. Voy a hacer gameplay con has comentado. Sí, eso es lo que te iba a decir. De momento, tiene una selección, dicen que tiene una selección de memoria audiovisual de estos 37 años de monarquía. Están todos los discursos de Navidad. Me llena de orgullo y satisfacción en esta fecha. Ya podemos hacer quedada y verlos todos de una vez. Sí, eso es lo suyo. Con los colegas y los ves uno tras. Yo propongo quedar una noche así un viernes y verlos todos. Sí, sí, eso es. Pero con bastante alcohol, ¿eh? Si no, si y eso más no cosas. Vale, el canal se llama Casa Real TV. Eso, por si que alguien lo habéis preguntado por ahí. Hombre, Elefante Rosa no se iba a llamar. Sí, eso está claro. Entonces, más cositas. Bueno, sobre este canal. Yo lo que estoy deseando es ver si hace tutoriales de maquillaje. Más bien será lo que tú has dicho. ¿Tutoriales? Eso, tutoriales de cómo montar una escopeta. Sí. ¿Cómo elegir los yernos? Lo mismo que se monta un canal tipo Yaka. Sí, no, yo... Se pone con su yerno, o sea, tu tío, y empiezan a tirarse fajo de mierda. ¡Ah, cabrón, mira, ese lo robé! ¡No, ese es el otro! Lo que estoy deseando ver también es que haga el reto de la canela. Que a ver si es capaz de superar el reto de la canela. ¡Ay, que hagan unos salen! Me gustaría saber su frase inicial. Me llena de orgullo y satisfacción, por favor. Ahí está. O esa o la de no he equivocado. Lo siento. Sí, no, se tiene que buscar algo que ha hecho como ese buenos días princesas y princesos del elogio. Sí, algo así. Lo bueno también es que a lo mejor en uno de los canales a los que estás suscrito, a lo mejor es a Solomoto. Sí, sí. Solomoto, Jara Sedal. Jarra, sí. Nosotros somos más de jarra y pedal. Hombre, y lo que también debería haber, pues eso. Yo creo que estará dentro de poco la colaboración con otros youtubers, como el propio Lulogio, con el Rubio o con Toscar Apoyen. O sea, todos estamos esperando. Yo me lo imagino con la bollica. ¿Qué pasa, perras? ¿Qué pasa? Ahí está. Dándole patada voladora al elefante. Sí, eso te iba a decir. Dentro de poco lo tenemos de invitar en Destroyers. Podría ganar el Cruz de la Comedia. Sí, que bastante liaron la semana pasada lo de. Bueno, en 4 con lo de Destroyers. Que por si no lo sabéis, 4 ya había colaborado con ellos. Es la típica doble moral que. Ahora os hacemos un programa y ahora os denunciamos públicamente como gente peligrosa. Bipolaridad televisiva. Otra noticia más. Y es que hay unos daneses que se están construyendo una nave espacial. Sí, así mismo. Resulta que hay una plataforma abierta. Que gente, pues eso, que se une, que se llama Copenhagen Suborbital, que está desarrollando un cohete para mandarlo al espacio. Lo sorprendente es que esta gente no son ingenieros aeroespaciales, sino es gente de a pie, de tal, y se están haciendo el cohete con materiales que puede adquirir en cualquier ferretería. Uno de los ejemplos que puede ser que las válvulas para. A ver, lo ponía por aquí, que las válvulas para. Para, sí, desde la válvula del cohete, para que no se congelen, utilizan un secador del pelo. Está bien. Y la corriente, el secador va a 220. Hombre, por cada válvula, un secador, eso es mucha energía. No sé, pero supongo que tendrán algún tipo de alternador. O sea, aquí aquí en la noticia tengo los planos del cohete, así que Mager, si te apetece, tú voy a echar un ratico, nos podemos construir uno. Sí, podemos ir a una ferretería o al punto limpio. Sí. A lo mejor encontramos sofás apañadicos, pues lo siento. Vale, el caso es que al cohete le han puesto Tycho Brahe, que es un astrólogo. Es un astrónomo. Un astrónomo danés, o sea, su propio honor. Vale, pues el caso que han hecho ya dos lanzamientos y en el segundo han conseguido que el cohete despegue a 2,7 kilómetros de altura. O sea, ¿crees que voy a decir? El segundo han conseguido arrancarlo. Le han metido la primera, lo han tirado a racha. 2,7 kilómetros de altura, sí. Es decir, ya están llegando a alturas casi casi despacio, o sea, no están saliendo de órbita, pero 2,7 kilómetros de altura. Ah, bueno, no, si los aviones volan a mucho más. Los aviones vuelan a 9.000. Por eso te estoy diciendo yo. No, es que estaba pensando, ha saltado 37. No, vale. Pero bueno, 2,7 kilómetros ya es algo, ¿eh? Para un cohete casero hecho. La verdad es que hay una modalidad, igual que está lo de. Los aviancicos, ¿cómo se llama? Ah, se me ha ido. Aeromodelismo. Sí. Yo también soy aeromodelista porque tengo uno. Hay otra alternativa que es como con cohetes. Cosa que en España está totalmente prohibida, pero que en Estados Unidos es muy popular. En España está prohibido, menos en Valencia. Menos en Valencia. Y entonces son cohetes de 2 metros, casi 3 metros algunos de longitud y llegan a alturas bastante grandes. De vez en cuando a alguno se le escapa los paracaídas y cae hecho para abajo una torta en medio del público. A veces pasa. Esa es la principal razón por la que están prohibidos, porque suelen bajar muy rápido. Vale, ¿alguien tiene alguna noticia? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie va a decir que se acaba el mundo como noticia? Se acaba el mundo. Vale, hasta aquí la nota informativa. Pasemos a la coplilla. No. Ah, no. Es verdad, sección de José. Sé que como está aquí tan callado que yo ni me acordaba que existía, José. A ver, ¿ya? Hombre, cuando tú quieras. Ah, vale, pues ya está. Pues mira, esto es muy sencillo. Iron Man, la semilla del dragón, del número 267 al 265. Personajes principales, Iron Man y Mandarín. Punto pelota. Esto. ¿Me lo expliquen? Oh, ¿no vamos rápido? Pues rápido. Ha sido una sección muy precoz. Sí, sí. Oye, ¿que podáis decir algo más? No, hombre, pero que no te van a preparar después. Que no te van a preparar para después. No, no. José, que no hunde el programa. Di algo, cuéntate. ¿Qué quieres? Que un, dos, tres, por su, tú. No sé, cuéntanos, un llamamiento, indínate, el fin del mundo, cabréate con los mayas. Háblale al micro, también. Que si se me viene algo a la cabeza, ya lo diré. Vale. Pues vale, después de esta sección relámpago, llega el momento de la coplilla y hoy traigo, me toca a mí, os traigo To The Stars, un tema de un grupo llamado Modest Step. Británico ellos, son dos hermanos, bueno, son cuatro componentes, dos de ellos son hermanos que durante unos años han estado actuando de DJs y han decidido montar un grupo, ya con batería, con guitarra. Principalmente hacen dubstep, pero han metido más elementos rockeros y de otro elemento, o sea, han abierto la música. Ahora en enero van a publicar su primer disco, de momento se han sacado EPs y tal, y oye, se han convertido, yo estoy enganchadísimo, hasta la médula, así que Modest Step, To The Stars. Now that you've gone to the stars, now that the storm has finally come, so now that you've gone to the stars, now that the storm has finally come. When these colors fade to grey, you're a million miles away. When these colors fade to grey, you're a million miles away. When these colors fade to grey, you're a million miles away. When these colors fade to grey, now that you've gone the stars, now that the storm has finally come, so now that you've gone to the stars, now that the storm has finally come, so now that you've now that you've we'll be right back. llega la hora de Sé lo que hicisteis la última semana. Y esta vez sí la versión que es la última, última, pero última del todo. Ya no hay más, se acabó el mundo. Bueno, a todo esto porque los mayas lo malo es que tampoco avisaron la hora que era, ¿no? O sea, nosotros estaremos emitiendo esto en el caso de que el apocalipsis se produzca desde las 9 de la noche hasta las 12. Hora española. Porque eso es que es la putada. O sea, tú dices el día que se acaba el mundo, pero no dices la hora. Eso es un poco putada. Yo creo que eso tendrá su pequeño proceso. Sí. Hombre, yo supongo que sería mirar a ver, porque a esta hora Japón ya debería haberse destruido, Australia y todo eso. O sea, si va por la, si el mundo se destruye por uso horario. Aunque también es verdad que según la chapa que me metió el testigo de Jehová, que tú vienes por Chernóbil, ¿eh? Ah, vale, entonces sí. Lo tenemos relativamente hombre, cerca. Sí. Yo lo digo. Hombre, la putada del apocalipsis es que haya que madrugar para ir a él. Eso ya sería el acabose. Mira, si hay que madrugar para ir a ver el apocalipsis, como que me espero al siguiente, ¿sabes? Que sí. Además que he visto unos vistos todos. Sí, lo que tiene visto un apocalipsis vistos todos. Pierden interés. O sea, el primero impresiona, pero ya después. O sea, va, otro primero, más. Además, que es como los fuegos artificiales. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira ese con fuego! Vale, pues eso, ya sé lo que hiciste la última semana. José, ¿qué has hecho esta última semana? ¿Cómo te vas a despedir del mundo? O sea, pues yo me he despedido intentando poner unos juegos en el ordenador. Sí, vale. Que se quedan pillados. Que no sé por qué. Vale. Eso... Y viendo que no podía prueba poner los juegos. Prueba a buscar algún informático. Sí. Sí. Eso he hecho, pero no lo encuentro. Vale, es que es tan difícil de encontrar ya. Si yo te contara. Y entonces, ¿qué hizo el José? Pues se cogió su libro de la crónica de la Dragonlord otra vez. Vale. Y me le estoy dando otro repasillo. ¿Cuáles tienes? Pues tengo La Reina de la Oscuridad, que es el tercer y último volumen de la primera trilogía. Tengo la trilogía del Único. Tengo el de Kaz el Minotauro, que es el de los héroes de la Dragonlord. Y tengo La Guerra de los Enanos y algo de Istar, el Reino de Istar o el Valle de Istar o algo así, o el Poder de Istar. Mm-hmm. Es que no me acuerdo, yo sé que es Istar al final de todo. Total, no tiene nada, tenemos en cuenta que son cerca de 100 libros. Había 120. 120 libros, total, no tiene nada, ni para empezar ni el prólogo, hablando claramente. Pues eso, de la Dragonlord también hemos hablado algunas veces, ¿no? ¿O? Sí, yo sí. De hecho tengo un tomo por ahí esturreado. ¿Qué tomo tiene? Creo que era El Resurgir de los Dragones. El Retorno de los Dragones. Sí, ese es el primero de la... Digamos que ese fue el que empezó todo. El primero de la primera trilogía. Que empieza con un grupo de amigos ahí todos épicos que despiertan a los dragones. Salen ahí... O el de La Reina de la Oscuridad es el último de ese. Sí. Ajá. O sea, te falta ahí otro en medio. La tumba de Uma puede ser, era. Que creo que sí, que la tumba de Uma, me parece. Y ya está. Claro, es que tiene un final. Acaba, pero tiene un final un tanto abierto. Claro, pero porque sigue en el segundo. Ajá. Acaba en el tercero. Claro. Que ya te mete. O sea, me que va de unos colegas que se van a fumar porros con Raylin, porque Raylin fuma. En la segunda época. Criatelas, ¿no? O sea, fuman a tela. Algo de eso. Fumaban a tela o algo. Pero Raylin es malo. Sí, por eso fuma tela. Es el malote. Empieza como. Como túnica, no, los rojos son los malos, los blancos son los de la luz. Me parece que gris, su túnica. Que porque no tiene decidido si es bueno o malo. Es que yo sé que en su prueba de la torre de la alta hechicería, en su última prueba mata a su hermano. Le corta la cabeza. Le dan dos opciones. Vale. O salvarlo. Es que le pierde el spoiler a este tío, ¿eh? O bueno, salvarlo o matarlo. Hoy podemos hacer spoilers si no los vaya. Si no vaya a poder leerlo, si se acaba el mundo. No, pues ya. Criatura. Así pues eso, la Dragonlance. Sí. María Rosa. Pues ya desde la semana pasada en que empecé a verlos, pues me he enganchado muchísimo. Y he empezado a ver Gantz. ¿Gantz? ¿Gantzu? Sí, bastante, me ha gustado bastante. Y me he visto la ova de este año de Higurashi, que es Higurashi no Nakukuro ni Kira. Vale, he visto que me parece ver la noticia, pero pensaba que iba a comentar la serie nueva, ¿no? También de Higurashi. No se sabe si va a ser una nueva ova para el año que viene o una nueva temporada. Sí, es que estaba buscando la noticia y ha saltado que esto del décimo aniversario, la convención, ha saltado la noticia y... Ojo, macho, a mí lo que me flipa siempre son los nombres. Ya mismo hace Higurashi no Koroniquita for fiesta, sí. Sí. Hombre, es que tiene eso, que la serie principal se llama... CDTI 1700... Claro, si tenemos en cuenta que el título es Higurashi no Koroni... No, Nonaku Koroni... Higurashi sí. Nonaku Koroni... Claro, ya luego tienes que empezar a meter las coletillas. Y ahí se te queda un trabalengua de tres pares de pelotas. Que significa cuando las cigarras... Lloran. Que luego ya la última palabra ya va... Es la que va cambiando. Sí. Que y... es cuando las cigarras lloran, cuando las cigarras lloran GTI, el turbo, ya le vas metiendo la coletilla que quieras. Pues eso. La uva es muy LOL, porque cada capítulo, tiene cuatro capítulos y cada uno es una historia diferente. Uno es muy ecchi, otro es una parodia de todo este rollo de las chicas mágicas, sí. Otro sigue siendo humorístico y el otro ya da muchísimos detalles sobre toda la serie. Entonces las ovas son lo que se viene a llamar unos omakes, ¿no? ¿Es un omake? No sé. Umake. No, en manga, omake suelen ser historias paralelas, alternativas, descartadas, lo que son eso, como, digamos que una especie de extras, que eso, que no tienen nada que ver. Sí. Yo, como omake es más famoso, tendría que decir, no sé si habréis visto Full Metal Panic, pero hicieron una temporada entre la trama principal que se llamaba Full Metal Panic Fumofu, también de toque humorístico y es genial. Y eso pues es muy típico de alguna serie. Yo creo que también Mai Hime también tiene sus omakes, o lo van sacando. Sí, pues algo así. Sí, son interesantes de ver normalmente. Pues luego también me descargué un live action de Biurashi. Ah, sí, no sabía que había. Sí, muy malo, no lo veas. Vale, no, si ya yo me quedé a medio de la primera temporada, o sea, no acabo de engancharme, o sea, la vi rara, o sea, estaba entre otras cosas. No te la veas como es, en verdad. Yo me vi la segunda temporada primero por equivocación, pero cuando me di cuenta está mucho mejor. Vale, pues tendré que darle la oportunidad. Si el mundo no saca, tendré que darle la oportunidad a Higurashi. Pues, solo he hecho eso. Vale, muy bien. ¿Ángel? Pues la verdad es que no he hecho ni nada así interesante, solo que me he comprado una gráfica que me estuvo ayudando Trulo. Y espero daros las impresiones, espero daros más cosas la próxima semana, si no se acaba el mundo. Se nos acaba, va a jugar cosas. Hombre, entre gráfica nueva y Navidad por medio, vacaciones. O sea, pero tú no sé si te habrá pasado. ¿Tú no tienes el típico profesor que te manda cuatro trabajos, siete hojas no, gracias. De ejercicio y todas esas cosas y luego te desea la feliz Navidad? No, gracias a Dios, no. A mí me pone un examen de tres pares de cojones y ya luego sí me hace la feliz Navidad. Vale, no, yo, por ejemplo, era en el último que he hecho en nuestro ciclo, llegaba un puente y nosotros le temíamos a los puentes. Porque es que el profesor dice, bueno, pues voy a mandar, como este puente tenéis tiempo, os voy a mandar tal práctica, tal ejercicio, tal, y dice, no, tío, si es que le temías más, porque trabajaba más un maldito puente que cualquier día del resto de la semana. Yo, no, nuestros profesores son buena gente, nos putean durante el curso, en Navidades sí. O en vacaciones nos dejan. Vale, pues qué alegría. Mager, ¿tú por tu parte qué? Pues sinceramente no he hecho gran cosa tampoco. Aparte de seguir jugando al Sniper Elite, que está muy bien. Lo veo más lineal que el primero, porque el primero tenía el mapa abierto y no se te respameaban los enemigos cada dos o tres pasos. Lo dijiste el otro día que... Sí, porque aquí, la putada. Sí, aquí se te respamean y es una putada porque tú vas con tus prismáticos, miras toda la azotea, todas las ventanas, das dos o tres pasos y llega un francotirador y te mete un sentazo y llega, bueno, si tú no estabas ahí, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú para qué picas ahí? ¿Es que eso es tuyo? Y nada, macho, que... Qué poco respeto, ¿eh? Sí, se ha convertido más en acción que lo que es un simulador de francotirador. Sí, que yo es que eso, tanto en los videojuegos como en la vida real, me jode un huevazo. O sea, que tú te dispare un francotirador, sí. Sí, eso, vale, sí. Me jode un huevazo. Eso, y sobre todo porque lo que pasa es que tú intentas matarlo y se lo toman como algo personal. Sí, sí, o sea, sí. Eso me parece fatal. Pero o sea, aún así está muy guapo, ¿eh? O sea, yo odio que voy a matar a alguien y se lo tome como algo personal. Es que se enfadan, si es que no puede ser. Vale, Agustín, tú por tu lado, ¿qué fricada has hecho esta semana? Hombre, pues sigo, dale que te pego al Assassin's Creed 3. ¿Todavía no lo has terminado? Me falta un poco, es que me tengo el corazón partido. Ah, ¿por qué? Porque estoy entre eso, el Doom, la resurrección del mal, que lo llevo ya casi de remate los dos. Es impresionante, tío, cómo disfruto con el Doom, estoy recordando viejos tiempos. Y ha aparecido misteriosamente en mi disco duro de Far Cry 3. Wow. Que tengo ganas de echarle un ratico. Por lo poco que he visto, no sé, salta la sangre. Es uno de los juegos del año. O sea, salta si ya... la sangre a la pantalla. O sea, curiosamente, Ubisoft no le está dando la promo, la importancia que debería, y dicen que eso es uno de sus títulos del año. Yo lo que me temo que sea casi como el 2, porque el 2 estaba tremendísimo, me lo he pasado un par de veces, pero cuando llega a la mitad se te hace un poco repetitivo y monótono. Y eso es lo que le temo principalmente al 3. No, en este, por lo que he leído, se ve que es muy... O sea, tiene muchas posibilidades de hacer cosas. Es un sandbox. Al fin y al cabo es un sandbox. No, y el otro también. Sí, pero que quiero decir que con todas las de la ley, en el plan de que te da una cantidad de alternativas brutal. Es decir, no te aburres para nada. Es decir, no se te hace repetitivo ni... Al menos yo lo que he leído es lo esto. Y ya... ¿Tienes que estar también buscando los diamantes? Sí, me lo he bajado a cenar. Bueno, ha aparecido en mi disco duro. Sí, ha aparecido, sí. Has recuperado tu copia de seguridad. Sí, y estoy leyendo también, me ha dado por leer. Llevo dos libros en danza. Uno es el tercer tomo de Canción de Hielo y Fuego. Ya tenemos fecha de estreno de la serie, de la tercera temporada. Es 31 de marzo en HBO, o sea, en la versión original. Y creo que era el día 7 o 9 de abril en Canal Plus. O sea, va a llegar pues lo típico, una semana después. Y también estoy, que lo he empezado hoy, tengo que reconocerlo, y por lo poco que he leído y todavía no he llegado a las chichas, está muy bien escrito y es muy interesante, 50 sombras de Grey. Sí, ese... Me he descargado la trilogía. Vale, sí. Sí, ese está de moda últimamente y está petándolo. No, pero que... Además del contenido sexual explícito, sí, que es todo el libro, la trama está bastante bien. Sí. ¿Sabéis que se va a hacer la película, no? Sí. ¿Sabéis quién va a ser el señor Christian Grey? No. Robert Pattinson. ¿Quién coño ese? Edward de Crepúsculo. Hostia. Pues ¿sabe a quién veía yo haciendo de Grey? Al protagonista de Ladrón de Guante Blanco. No sé si habéis visto esa serie. No la he visto, no. Pues a ese no sé por qué, pero me lo imaginaba yo. Que encajaba perfectamente. Pues no sé eso, que... Pues ya nos contarás. O sea, es decir, eres un hombre y estás leyendo 50 sombras de Grey. Que ¿sí? el libro de moda entre las mujeres. Pues sí, y me he descargado la trilogía. Claro, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Que ellas, como no se atreven a ver porno, pues... Pues lo ven, tío, pero está muy bien. No, vale, sí, sí, además, pero... Además, te sirve para entender la psicología femenina. No, y para ponerte, o sea, burro. El libro no puede ser tan bueno. O sea, el libro no puede ser tan bueno. O sea, es un libro, no hace milagros, no es la guía de la Tostopista Galáctico. O sea, no llega a hacer cosas tan buenas. Vale, pues eso, ya nos contarás qué tal 50 Sombras de Grey. Ya nos contarás qué tal Far Cry 3. Pues yo por mi parte. Espera. Ah, bueno. José, estaba diciendo que podemos hacer spoilers, ¿no? Si total, el mundo se acaba. Sí, el mundo se acaba, sí. Pues mira, el Assassin's Creed Revelation resulta que... ¡No! ¡No, por fin! ¡No! Hay cosas que prefiero... No creéis realmente en el fin del mundo. ¿Por qué le matan al padre? Y a la madre, y al Espíritu Santo. ¿Y si nos acaba? ¿Y si nos acaba? Además, es medio indio, ¿no? El tío. Sí. El tercero. Esperamos a ver, ¿de quién está hablando? No, si lo puedo hacer, spoiler. Está hablando de Connor. Está hablando de Connor. Ah, pero que la madre al final se levanta de la cama. que sí, que es medio indio, que es como Chuck Norris, que es un octavo indio, pero es porque Chuck Norris se comió un indio, por eso. Es lo que tiene. Pues yo, por mi parte, tengo que decir que no he hecho nada. Bueno, sí, una cosa. He vuelto a World of Warcraft. Así que... nada más que decir. Bueno, sí. Señores de Blizzard. Yo llego, cojo una expansión con toda la ilusión del mundo. Y lo más interesante que he hecho hasta ahora ha sido patear marmotas. Sí, las misiones de Pandaria son un tanto especiales. Cuéntanos algo. ¿Qué nos puedo decir? Hay osos. Hay osos panda. Es una vuelta de China... A mí me está pareciendo bastante ridícula, o sea, sinceramente, hombre, luego tendrá su parte más épica, más interesante, pero de momento la historia sí, me han dejado un... Está dando desde yo lo que la historia principal, pero mira, estoy hasta las pelotas de patearme bosque, bueno, novedades, te dan un huerto, o sea, tienes que ocuparte de un huerto. Sí, sí, tú plantas las cosas, al día siguiente vas a recogerlas. Ya cocina, tiene un puñado de ramas de cocina, te tiene ingredientes por todas partes. Tienes que matar bichos. Es decir, la subida de nivel es un coñazo. increíble. Así que a mí Pandaria, y lo que no he probado todavía, ha sido el PokéWow, que es la gran revolución de esta expansión. Hay un juego que José me está mirando y es como los Pokémon. Sí, a mí me ha sonado a Pokémon. Sí, es que es Pokémon. O sea, en World of Warcraft siempre se han tenido unas mascotas de compañía que se han llevado. Pues ahora puedes hacerlas luchar y suben de nivel, como si fuesen Pokémon. Y puedes atraparlas de los enemigos. O sea, tira de Pokémon, pero es Pokémon. Ese es el PokéWow que le llamamos. ¿Hay alguno parecido a Metapod? No. Algo que se endureza. Metapod. No coges y se lo tira a la cara a alguien. Vale, así que yo... Esta expansión me está dejando un poco torcido. Pero que te digo una cosa, que voy a seguir jugando igualmente. Y es WoW, es World of Warcraft, ya, señores de Blizzard. Me parece una mierda lo que había hecho, pero yo sigo ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Así que posiblemente, si el mundo no se acaba, durante varios meses no me pregunte en esta sesión porque yo voy a seguir jugando World of Warcraft. Bueno, no sé, puede ser porque también ha salido la novedad del PlayStation Plus de enero y van a dar el Bioshock 2, pero sobre todo Mortal Kombat. Así que si alguien quiere viciar en mi casa, que yo sí tengo dos mandos que funcionan, Agustín. Yo tengo dos mandos de Play 3 y funcionan. Yo me llevo el que funciona, da igual. El que haga falta. Así que lo suyo. Pues venga, hasta aquí el sé lo que hicisteis la última semana de todas. Ya no más. Se acabó nuestro tiempo de fricaza. De fricadas. Ahora sí que sí, el mundo se acaba, se alinean las estrellas sobre la ciudad de Rilé, que resurgirá, vendrá Cthulhu a acabar con el mundo. Oye, que nadie ha comentado esa posibilidad de apocalipsis, que venga el señor Cthulhu, que venga el gran Cthulhu y acabe con el mundo, que yo lo veo también bastante lógico. Y esas estrellas alineadas nos dan un horóscopo, nuestro horóscopo del apocalipsis, que dice así para hoy. ¿Qué? No, espera. Quieto. ¿Tú no decías que el horóscopo del otro día fue que estás muerto? Sí. Pero es porque no tenemos tiempo. Ah, vale. ¿Vas a especificar sobre la muerte? Sí. Bien. Hoy las estrellas me dicen cómo vais a morir todos y cada uno de vosotros, según vuestro signo. Así que empezando, Aries, vas a morir. Perdona que te lo diga, pero vas a morir. Estarás conduciendo y de repente por el retrovisor verás un caparazón de tortuga azul con pincho y ala dirigiéndose a toda velocidad hacia ti, seguido de una gran explosión. Tauro, vas a morir electrocutado al abrir el mando de PlayStation 3 que se te ha roto cuando lo has tirado por asustarte jugando a Doom 3. Vale. Géminis, vas a morir campeado con un tiro en la cabeza y entonces aparecerá una kill cam que tira que te ha matado Pontifex 16. O sea, morir campeado en el mundo real. Qué triste. Cáncer, vas a morir. Y no de cáncer, curiosamente, o sea, tanta ironía. Vas a morir aplastado por una manada de unicornios desbocados. ¿Son robots o normal? Hombre, sí, van a ser unicornios robots y además suena Always de fondo mientras corren a los salvajes y saltan delfines por el lado. Qué juegazo, el robot y unicornio ataque. Yo me creía que era el único que tomaba droga. No, ahora te lo enseñamos, vas a ver lo que es psicotrópico como el solo. Hombre, aunque entre ese y el Tecnokitten Adventure está ahí la cosa, entre uno y otro. Pues volviendo, Leo, vas a morir. Tu ciudad será atacada por un monstruo gigante. Ni Godzilla ni Gamera, será Falete. Y morirás cuando este empiece a cantar. Virgo, vas a morir. Conseguirás una cita por internet con una chica que te dice tener una cara preciosa. Al final resulta que es el Lender. Libra, vas a morir. Cuando estés sentado en la taza del váter, aparecerá Super Mario con el puño en alto y te producirá un desgarronal. Si es que eso di con el puño por delante, es muy de hijo puta, ¿eh? Coño, Don Ramón, tienes lo mío. esa muerte homenaje a Cálico. Qué grande. Scorpio, vas a morir. Abrirás el frigorífico y al coger un huevo para hacer una tortilla, de este saldrá un parásito alien. Ya sabes, se tirará la cara, incubarás y ya sabes lo que sigue. Scorpio. No, sí, este era Scorpio. Sagitario, vas a morir. Un depredador vendrá a cazar al alien que ha salido del alien interior. Y como tú estabas esperando para comerte media tortilla, te ha pillado medio del follón. Capricornio, vas a morir. Tú, como buen DJ, serás tiroteado por la fan de un DJ rival, concretamente la de Paquirrin. Es que las peleas de raperos hoy está pasando, ahora son los DJs. Y ahora se mata el grito del electro latino. Por cierto, España es heavy. No. No me tires de la lengua que... No. No me tires de la lengua que... Es el trending topic de hoy jueves. O de ayer jueves, para cuando nos escuchéis. Por el concurso ese, sí. Si ese es heavy, vamos a apañar si eso es heavy. Pinta de heavy tiene, pelos de heavy tiene. Canta pop, vale, pero todo lo demás es heavy. Ahí está. Sí, seguro. Es que ese tío es el heavy como Justin Bieber al pop, prácticamente. O sea, comparar que es lo mismo decir, vale, y los Beatles hacían pop. ¿Y qué tiene que ver Justin Bieber y los Beatles? Nada. O sea, uno es bueno y otro... Mejor le digo Justin no. Justin Bieber, desde bueno, luego. Y el otro no. Mejor no me caliento con el tema de los heavy y del metal y demás. ¡España heavy! ¡Oh! Sí. Sí, y si esta noche echan un concierto de Pink Noise en la tele, mañana España es punky. No me jodes. Yeah. Estamos apañados con la música. Acuario, vas a morir. Vas a morir porque en tu visita al zoo habrá un accidente y serás devorado por la criatura más salvaje del parque, los koalas. Piscis, vas a morir. Olvidarás que la garra de tu cosplay realista de Lobezno eran de adamantium y te rascarás tus partes nobles. Así que, amiguitos, todos vais a morir. A lo mejor no es hoy, pero ahí queda eso. Os vais a morir. En el fondo todos morimos. Sí, de aquí a 100 años todos calvos. Sí. O en 1000 años no habrá ni hombres ni mujeres, solamente gilipollas. Eso ya hay. Sí. No, pero un gallifante al que adivine de qué peli es esa frase. Venga, Ángel, que sí que tú... Está, hombre, ahí. ¿Cómo se nota que el niño tiene estudio? Todo eso. ¿Qué pasa, Agustín? Que no me lleva el gallifante, mierda. ¡Cachis! Tú tranquilo, eso ya... Oye, por cierto, lo de los gallifantes... El premio de consolación supongo que será una almácica. Sí, una almácica. Para pasar por el bosque. Yo también... Tú estás para Agustín... Vale que es parte de nuestra infancia... Pero hoy pensamos en ese gallifante. Eso tuvo que ser una fiesta un poco chunga, ¿no? Esa verdad es que estaba muy pasado de muerte en aquel momento. Sí. O sea, esa verdad ya apuntaba manera antes de Crónica Marciana por aquellos días con el gallifante. ¿No? Y los niños decían cada cosa. Sí, que, sí. Desde las descripciones. Pues... ¡Qué viejos somos! Menos mal que se acaba el mundo. Sí, total. Porque para lo que hay... Bueno, pues mete sintonía que nos vamos despidiendo. Sí. Aunque José. ¿Cuánto queda? Quedan 3 minutitos, así, pero José. Sí, ponla lenta. Sí, anda, eso te iba a decir. Ponla lenta, José, que no te veo con ni ganas ni de mezclar ni sí, nada. Sí, José, que yo quiero. No. Pues, no, la lenta. A ritmo de los fortunas. No, quiero la lenta. O sea, piensa que el último. Vale. Es que, porque como al final del mundo no quiero ni dragones ni cosas raras. No, pues. Y es además que, no me toma esta, sí. Pero es que precisamente no siendo el último discurso, o sea, despide el mundo con estilo. Yo quería algo épico ahí. No te preocupes, venga, que te lo voy a hacer. Vale. Dispara. Ah, sí, mira. Vale. Ya estoy, ¿eh? Que me he ido, pero he vuelto. Vamos a ver, yo desde mi más profundo de mi alma oscura y de mi ser asqueroso perdido, os quiero pedir perdón a todos vosotros, aulladores, aullentes, subnormales, vividores, putas, prostitutas y putos. Os quiero pedir perdón a todos, por si alguna vez durante, ya que se va a acabar el mundo, pues lo tengo que decir, pues si alguna vez os he ofendido con mis palabras. Yo lo siento mucho, pero si no estáis a mi altura de mi inteligencia, compraros un pony y os perdéis. Porque es así de sencillo. Yo quiero lo mejor para todos vosotros. Si vosotros no me hacéis caso, es vuestro problema. Mira el trulo como no mete ya la mano en el plato las patatas. Desde que lo dije. ¿Eh? Y eso es... Pues de agradecer, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya cazamos más ratas voladoras que antes. Pero porque ya no las protegemos, sino las cazamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eh? Y bueno, que los mayas dijeran que se iba a destrozar el mundo. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me gustan más los lotardos que las mayas, pero eso ahí yo lo dejo, ¿sabes? ¿Por qué esto es así? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque vamos a ver. Y esto hay que ser conscientes, señores. Esa gente hacía rituales y mataba a sus congéneres para sacrificarlos, para tener una buena cosecha, que regaban la tierra con sangre. ¿Tú te crees que eso está bien? No. Si lo fuera hecho ahora, pues yo te fuera... Yo qué sé. Pues te fuera dicho, pues coge algún político, algún cargo de la iglesia, o algo en general del mundo. Y si lo tenemos que sacrificar para salvar al mundo, sacrifiquémoslo. Yo tengo dos candidatos. Uno sería Bush. ¿Eh? ¿JJ o Bush? El Bush. A ver. Y el otro serían todos los subnormales que no aguantan a las personas que no son iguales que ellas. O sea, sí. A skinheads, retorsión mentales o personas porque viven en una sociedad demasiado elevada. Se piensan que te tienen que mirar por encima del hombro. El término técnico que dimos en este programa creo que era subnormal profundo. Subnormal profundo, ¿no? Pues entonces son subnormales profundos. Es para no equivocarme, ¿no? Sí. Vale, pues entonces son subnormales profundos. Y entonces, pues eso, muy sencillamente. Tú mañana lo que vas a tener que hacer, o lo que vas a hacer, o vas a hacer lo que te salga de los pin o de los huevos. ¿Sabes lo que te digo? A ver, porque eres tú mismo. Tú tienes que decir que nadie te cohiba. Si a ti la gente por la calle te dice gordo, tú gírate y le dices, tú vaca burra, ¿tú te has visto? ¿Eh? Porque cuando yo salgo de mi casa no salgo como si me fueran operado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo qué sé, cosas raras. Si tú ves que tú vas andando, ¿eh?, y ves que viene un meteorito, no te vayas a tu casa. Si es tontería, se va a caer igualmente. Pilla a la primera muchacha que veas por la calle y viólala. Morirás disfrutando. Ella también morirá pensando en tu puta madre. Pero tú morirás disfrutando. Y ella también, ¿eh? Que también le gusta a ella, oye. Bueno, yo no sé qué de esto... Ah, que tampoco quiero que esto quede bien claro. No hago apología de la violación porque yo tenga muchas ganas de follar. No la hago. ¿Eh? Aunque violación, no pienso. Violación mala. Ahora, para gente como yo, pues ya sabemos que tenemos a gente de prepago. Que están ahí de toda la vida de Dios. ¿Las recargas con 5 brillos? No, las putillas. Por eso. Has dicho de prepago por si las recargas antes. Las que son de prepago. Tú esto la tienes que pagar primero para que te... Claro, y esas cosas. ¿Sabes lo que te digo? Ah, ¿qué más? Que se me olvida. Ah, sí. Que aunque se vaya a acabar el mundo, tú piensas que tú has disfrutado. Has vivido tu vida como tú has querido vivirla. Y nadie te ha obligado a hacer nada de lo que no has querido. Ahora, si alguien te obliga a hacer algo que no quieres, denúncialo. Y por eso os pido a todos perdón. Os pido perdón a los políticos, a los curas, a la familia real entera. ¿Portugal? No. No. Tampoco. Me estás contando Portugal. Portugal, mira. Francia, libertad. Se puede destruir esta noche misma. ¿Sabes lo que te digo? Portugal, por Dios. Si no está quitando costa. Anda, si para lo que sirve Portugal, ni para limpiarse el culo. Hostia. Y mira que tienen pelos para limpiarse el culo. Con nada, ni con esa. Venga. ¿Sabes lo que te digo? Pa' entonces, quiero eso. Si hay eso. Algún portugués, por favor, que perdone. Yo quería irme de vacación a Lisboa, este. Ah, tú vete. Tú no le digas que vas de parte mía, pero tú vete. Pues entonces, por eso, quiero pedir a todos perdón. A los del programa. Por mi estupidez en general. Y a los que no son del programa, que están, como diría yo, que son esta gente que son medio gomitivos, medio gilipollas, pero que no llegan a ser sus normales profundos. Se quedan entre media mierda y medio gilipollas. Pero que lo quiero juntar a los dos y no me sale. Serían media gilipollas o gilipollas mierda. Sí. Eso. Gilipollas de mierda. Pues eso, pues gilipollas de mierda. Los conceptos son varios. El concepto. Eso. Concepto varios. Conceptivo, no te tomes que a ti no te hacen nada. Se lo tienes que dar ahí. Profesional, muy profesional. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Por el amor de Dios, disfrutas mañana y cantas villancicos. Villancicos negros, villancicos de HP, villancicos de los que queráis. Ah, eso sí, os digo una cosa. si el fin del mundo no se acaba y mañana seguimos. Pensar una cosa, si vosotros no lucháis por vuestras libertades, nadie lo va a hacer. Y si viendo cómo están las cosas y dejáis que pase más de lo que va a pasar, más de uno le van a dar por culo, hablando en plata y malamente. Casi dicho esto, yo me quiero despedir tranquilamente, diciendo a todos perdón, adiós, goodbye, que me sale bien el goodbye. A ver, y eso. Ah, y a mis compis, los drogas no, los droguis no. Los que son de drogaduras, no. Eso se los puede llevar el meteorito. A los otros compis, hacedme el favor de quitaros de fuma. Porque si vosotros quitáis de fuma, yo me quito con vosotros. Por solidaridad. Entonces eso es lo que pido para este año. Que el próximo que me vea, el año que viene, como si el mundo se va a destruir, el que me vea con un cigarro en la mano, le puedo dar permiso para que me dé una colleja. Dios, esto... ¡Está grabado! Esto yo lo dejo caer. Por si se acaba el mundo. ¿Pueden saber collejas de prepago? No. Yo, si me ves con un cigarro o... cosa no. Que se parece a un cigarro, pero no lo es. Puedes darme una se colleja. Chupa. Sí, pero me puedes dar una colleja. Blanco alargado, o sea, se chupa. Hago esto para ver si me quito de fuma. A ver, alargado, blanco se chupa, un frigorífico. Casi... gente del mundo, del amor de Dios, como yo, mañana sacrificar gallina y de todo esto, y... perdón. Vale. ¡Bravo! Hoy no salvamos a nadie. Iba a decir salvemos al mundo, no. Si no, se acaba, si hoy no se salva a nadie. Es una mierda. Va a salvar el mundo. Se acaba, se acaba, llega el fin. Son las 9 de la noche. Y bueno, 9 y un minutillo. Sí, Agustín, al fin. Al fin serás libre. Año y medio de mi vida. Aquí, tirado a la basura, malgastado, sufrimiento. Y nadie sabrá pasar wow, joder. Yo no me lo recuerdes. Chico, ahora cuando llegue sin bueno, Warcraft, nadie se lo ha pasado aún. Volveré y le voy a dar una patada a una comadreja, una marmota o lo que sea, señores de Blizzard, que me dan una escupidera para que la ponga y la gente escupa. O sea, y tan estúpido. Esta expansión se ha ido a la mierda. Ah, pero nosotros nos salvamos si se acaba el mundo. Sí. Porque no hemos hablado de la montaña esa francesa que baja Nonni. Hostia, yo no escucho nada de eso. En Bagarach. ¿Y cómo no has hablado de eso en las noticias, Dios? Porque como no lo he visto de relevancia. ¿Que dan paseo en Onni? Sí. ¿Y son bueno, que bajan Onni? Bajan Onni, pero... a salvarnos. Hostia. Que no viene Jesucristo, Dios, a salvarnos. Pues si pillamos un Onni de eso, el viernes que viene estaremos de vuelta. No, por favor. Ay, no. Si en el Onni me ponen reggaetón, yo ni mismo. Ah, no. Sumo, ¿eh? No, yo el viernes que viene me niego a trabajar. Que me han dicho que en el Onni hay un toro mecánico. Tía, yo voy al Onni donde me ¿Tú te has mirado la fecha que es el viernes que viene? Sí, por supuesto, 28. Pues viernes 28 de diciembre. Esta gente está muy loca y no hablo de hablo de los que tengo aquí afuera. Está muy loca. De los que tengo ahí adentro. Yo que sé de que está loco. Johnny, la gente está muy loca. Vamos. Pues si el mundo no se acaba... que si te tío, si que con este ambiente cómo no se va a acabar. Acabar si tenemos aquí la épica montada. Rulo, ¿por qué no me pusiste esta para los llamamientos? ¡Ir a la mierda! Es lo último que digo. Si es lo que... A ver, hace 5 minutos le he dicho a Agustín, ponme Carmina Burana. Tú, no quiero la lenta. ¿Qué tal que me irá a jugar a la? Sí. Entonces la otra guala, ¿eh? ¿Eh? Acabes el mundo. Esto es O Fortuna. O sea, esta pieza es O Fortuna dentro de la ópera Carmina Burana. No, error. No es una ópera. No, es un... es una cantata. Una cantata, vale. Pues eso, dentro de la obra de Carmina Burana. ¿Me la dejas para los llamamientos? No. Es que me ha gustado. ¡Chacho, que son idiotas! ¡Que sí, que ir a la mierda! Venga, a la mierda, como todo el mundo. Si no se acaba, volveremos el viernes que viene. Estoy en este fin del mundo, retransmitido por radio, en riguroso directo, o enlatado, mejor dicho. Estuvieron José. Yo. María Rosa. Sí. Ángel. Venga. Mager. Ya he empezado. Agustín. ¡El mineralismo va a llegar! Oh. ¿Qué liberalismo ha dicho? Mineralismo. Ah, mineralismo. Campillo, no dame un beso. Ahí, la ha dado ese ataque. Uf. Bueno, y yo que fui Drulo. ¡Feliz fin del mundo! Y azurra mierdas con un látigo. Bueno, joder. Agustín, ¿qué dices? Que eso háblale al micro, que se me ha olvidado, que se me olvida. Bueno, y ya que estamos, si existe... Sí. Si existe mañana, porque recordamos que este enlata. Este está enlatado. Es, estamos pues jueves, detrás grabando. Viene en la puerta del mar allá. A ver si... Que por favor, creo que hablan del fin del mundo, de verdad. También por favor, manténgase en su asiento en todo el proceso del fin del mundo. No asome por ventanillas, brazos ni pies. Gracias. Y recuerden poner una bonita sonrisa.